Yo he sido 4 veces alcalde de aquí de Naco y en las 4 alcaldías me han tocado gobiernos del estado en los cuales no se ha trabajado en coordinación como lo estamos haciendo con el suyo. Es un trabajo que nuestros ciudadanos lo ven reflejados.